está dispuesta, recoge la cama, le saca brillo a los caminos que van a la raya. La marimba se despierta, se pone el sombrero, el traje campero y ya está de fiesta. Hoy tiene invitado carretas y bueyes, caballos, romeros y sin pecado. ¿Qué será? Pero que mira, mira, ¿qué será? En mayo florece la flor silvestre para la carreta adornar. ¿Qué será? Pero que mira, mira, ¿qué será? Los pinos del cono se visten de corto para ponerse a andar. Para la carrera donar.